A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. En este programa de Conoce las sectas hemos hablado en numerosas ocasiones de la Nueva Era, una corriente ideológica con elementos filosóficos, religiosos, sincretistas, mezcla de cosas de Oriente y de Occidente, un mercado de ideas esotéricas, mágicas, meditación, relax, también contactos con potencias trascendentes, etcétera, etcétera. Y en algunos casos hemos ido mencionando y comentando cómo se ha llegado hasta aquí, porque parece como si de repente viviéramos insertos dentro de este mundo de la nueva era. Parecía hace 30 años que España y muchos países de Occidente eran cristianos, pero de repente, como quien despierta de un sueño, existe una ideología de fondo que lo llena todo y que llamamos la nueva era y que no es cristiana. ¿Qué ha pasado para llegar a este punto? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quiénes lo han hecho? ¿Cómo ha ido ocurriendo? La verdad lo hemos ido comentando en diferentes programas que ustedes, como siempre decimos, pueden pedir aquí a Radio María. Hoy vamos a seguir ahondando en este tema. Así, en diferentes programas hemos hablado de la teosofía, del contacto de ideas entre Oriente y Occidente, de la moda de gurús orientales en la cultura occidental, del deseo de muchas personas en Occidente de buscar a gurús, de irse a la India, de buscar nuevas experiencias. También de esa revitalización de ideas paganas antiguas que eran previas al cristianismo. Y también hemos hablado de diferentes figuras importantes dentro de la nueva era. Por ejemplo, otro día mencionamos a Krishnamurti, al cual muchas personas acudían, personas de la política, personas de la diplomacia, personas de la cultura, acudían para encontrar respuestas. En definitiva, y por muchos caminos, por muchas corrientes, por muchos riachuelos, se ha ido formando una gran corriente, se ha ido formando un gran río que lo está bañando todo en Occidente. Así, en definitiva, Occidente ha dejado que poco a poco fueran entrando ideas a las que en principio no dio importancia, y que con el paso del tiempo cada vez más estas ideas de la llamada nueva era se han ido acomodando en nuestras vidas, en nuestras películas y series de televisión, en nuestros anuncios, en nuestro salón de casa, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra vida. Pues justamente de esto vamos a hablar hoy. Y lo haremos un poco más en detalle, tratando de un libro que muchísima gente en Occidente ha leído, un libro sumamente famoso, un ejemplo de literatura de la nueva era, que ha sido devorado por los lectores de España, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, toda Latinoamérica, forjando así un estilo de vida propio de la nueva era, como quien no quiere la cosa. Un libro que, por supuesto, se ha vendido en las librerías católicas y que ha servido desde los propios espacios católicos para expulsar a Cristo a favor de la New Age. El libro del que hablamos se llama El monje que vendió su Ferrari y tiene como subtítulo Una fábula espiritual. Bueno, ese es el subtítulo en castellano. Pero en original el libro lo que decía como subtítulo era Una fábula sobre el modo cómo cumplir los sueños y llegar a tu destino. Como ven, un lenguaje típico de lo que se llama autoayuda, autorrealización, el autoyo. Todo siempre uno consigo mismo, tal y como el otro día fuimos explicando con Krishnamurti. Uno se mira a sí mismo para encontrar las respuestas. Esto es la gran soledad de la nueva era. El libro El monje que vendió su Ferrari es una obra del año 1997 del escritor Robin S. Sharma, nacido en el Nepal, pero de nacionalidad canadiense. Bueno, canadiense y también mauritana. ¿De qué va este libro? Pues hagamos un resumen muy rápido, Izaskun. Este libro nos habla de un tal Julian Mandel, un exitoso abogado que lo tiene todo. Lo ha alcanzado todo, pero le falta algo. Un buen día, un infarto casi lo mata, y tras este momento de crisis decide venderlo todo e irse a la India a buscar respuestas, a buscar la iluminación. Allí encontrará a unos sabios, los llamados sabios de Sivana, en el Himalaya. Estos sabios le darán las claves para vivir la vida de manera consciente, de manera esclarecida, y eso es lo que nos va a contar el libro. La verdad es que el libro es muy sencillo, se lee con mucha facilidad, no es una obra maestra ni complicada de la literatura, es eso, lenguaje sencillo, una fábula, bueno, aunque sin animales, mejor dicho, por lo tanto, un cuento con moraleja, muy fácil de leer, no muy largo, más bien breve, literatura pues que se lee de un tirón, para todos los públicos. Y que por esta razón pues han leído pues todos los públicos. En concreto se han vendido alrededor de 3 millones de ejemplares. Ha sido traducido a multitud de idiomas y vendido en multitud de países. Además es un libro típico de eso que se llama el liderazgo empresarial. Algo tan de moda en esta última década y también en la anterior. Libros de éxito para empresarios, para departamento de recursos humanos, para consultores y directivos, literatura barata, de psicología simple, de pocas estrategias y frases sencillas, que bueno, pues ha convertido a su autor en uno de los principales gurús de todo el mundo en esto del liderazgo. Ha llegado en la lista que existe de estas cosas hasta el número 2, y ahora en estos momentos pues he mirado la lista y estaba en el número 6. Número 6 ahora mismo esta persona, Robin S. Sharma, autor de este libro, El monje que vendió su Ferrari, número 6 como líder, como gurú más influyente en todo el mundo en estos temas de liderazgo, de formar líderes para nuestra sociedad. Como vemos, queda claro cómo poco a poco ciertas personas y modelos de ideas, de libros, de recetas, de frases, de esquemas, de interpretaciones, van entrando más y más en todo el mundo, en la vida cotidiana, en la empresa, en los trabajos, en la sociedad occidental, desplazando la cultura cristiana por otras formas de comportamiento, de manera sencilla, poco a poco, pero muy continuado e implacable. Algunas frases de este libro referentes al liderazgo pues son las siguientes. Vamos a ver algunas de ellas. El liderazgo como filosofía de vida y esencia de la vida. Dirigir con la mente y liderar con el corazón. Líderes clarividentes. El fracaso es esencial para el éxito. Manejar lo imprevisto. El cambio es parte de la vida. No es un enemigo, sino un amigo, y hay que adaptarse a él. El líder es un autolíder y se domina a sí mismo y a su destino. Y la pregunta que yo ahora, queridos oyentes, les hago a ustedes es ¿qué les parece estas frases? Sin duda son muy atractivas. Uno se ve a sí mismo pues como un demiurgo. Un demiurgo es una especie de dios que puede coger la materia prima primordial, ¿verdad?, y crear mundos, mundos de éxito o empresas de éxito, ganar dinero, moldear la realidad y el mundo, ser clarividente, usar la mente y el corazón, dominarse a sí mismo y al mundo. Bien, pues debajo de los trajes y las corbatas de ellos y de ellas en el mundo de los negocios, en buena parte está la imagen pues que desea multitud de ejecutivos en el mundo occidental. Ser eso, esos demiurgos, esos líderes clarividentes, tan clarividentes que no vieron la crisis que golpeó los mercados hace ya pues 8 o 10 años. Líderes que querían subir y subir sus acciones que al final se desplomaron. Empresas de éxito que acabaron en la quiebra expulsando a sus empleados. Líderes que no lideraban sus propias empresas ni empleados que tampoco se lideraban a sí mismos. En definitiva, el fracaso de los líderes, el fracaso de los gurús. Sin embargo, esta moda, a pesar de estos fracasos tan sonados, sigue existiendo. No tanto como hace una década, pero sigue existiendo. Porque aún hoy la gente sigue leyendo este tipo de literatura. Y de esto va este libro, de liderazgo, de éxito, de personalidad, de respuestas, de gurús, de ideología realmente de la nueva era, que en finalidad te aleja de Dios, aunque te dice que Dios está en todas partes, y que te unas, te fundas con lo divino, pero que al final, como hemos dicho y hemos explicado muchas veces ya, al final te deja muy solo, te deja como un Dios absolutamente solitario, diciéndote eso sí que manejes y que moldees el mundo, aunque no puedas moldearlo, que vas a conseguir todo aquello que desees, que eres un Dios, pero que al final vas a ser un Dios solitario que de Dios no tiene nada, simplemente un aprendiz de brujo. Pero veamos algunas frases más de este libro, Izaskun. Confía en ti mismo, crea el tipo de vida que quieres vivir, aprovecha el máximo de ti mismo, atizando las diminutas chispas interiores de posibilidad para que sean llamas de realización. La felicidad se consigue gracias a la progresiva realización de un propósito digno. Si tú haces lo que realmente amas hacer, estás destinado a sentir la máxima satisfacción. La felicidad verdadera se consigue trabajando constantemente para alcanzar tus objetivos y avanzar en la dirección que te has fijado. Obra de manera congruente con tu verdadera personalidad. Obra con integridad. Déjate guiar por tu corazón. Lo demás vendrá por sí mismo. Todos estamos aquí por una razón especial. Deja de ser un prisionero de tu pasado. Conviértete en un arquitecto de tu futuro. Empieza a amar otra vez la vida y a gozar de sus maravillas. Despierta al poder que tu propia mente tiene para hacer que las cosas sean como quieres. El que controla sus pensamientos, controla su mente. El que controla su mente, controla su vida. La verdad es que este tipo de ideas, de frases, pues son bastante simplonas y muchas de ellas hasta ridículas. No encajan con la vida real. Es como querer vivir siempre en un sueño infantil. Es como darle a esta generación actual, que en muchas de sus actuaciones pues se mueve en el capricho, quiero algo y lo tengo que conseguir. Y entonces decirle, si quieres, puedes. Pues lo siento, pero la vida es que no es así. No puedes conseguir todo lo que quieras. No puedes conseguir todo lo que deseas. Muchas veces la vida te va a dar un buen revolcón y te vas a caer y vas a morder el polvo. Y muchas, muchas veces las cosas serán injustas. La verdad de la vida es que a veces las cosas salen mal una, otra y otra vez. Y esto es así. Y por esa experiencia la verdad no pasa al monje del Ferrari. Pero si quieres saber la verdad, mejor deja este libro del Ferrari y del monje y lee la Biblia. Lee, por ejemplo, el libro de Job, y verás allí como el justo a veces pierde, y se convierte en la risa de sus amigos, y le dejan solo, solo al santo Job. Y verás también en el resto de libros sapienciales que la vida a veces es banal, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y que para conseguir algo hace falta mucho esfuerzo, y que a veces el esfuerzo no es recompensado. Y esto es muy realista, y es algo que conoció y vivió en su carne el pueblo de Israel. Porque seamos serios, la ideología de la nueva era te cuenta otra historia, te cuenta un cuento, te cuenta una fábula, y te engaña diciendo que puedes construir una torre muy alta, muy alta, muy alta, para llegar al cielo. Pero también la Biblia te dice que esa torre jamás se construyó. Sabemos que no fue posible. La Torre de Babel fue un fracaso. La nueva era, no obstante, también te dice que puedes comer de esa manzana apetitosa, que se te van a abrir los ojos, vas a ser clarividente, vas a ser como un dios, aquello que desees lo vas a conseguir. Pero también sabemos en el Génesis lo que ocurrió al morder la manzana, que la soberbia llevó al hombre a sentirse vacío, es decir, desnudo, miserable, sentir vergüenza, ser expulsado, perder la integridad, conocer la muerte. Porque el hombre realmente no puede llegar a ser un Dios, ese Dios que te vende la nueva era, ese Dios que te dicen que puedes ser tú, ese Dios que la gente quiere ser leyendo estos libros. Pues sigamos con más frases del libro. Libro, por cierto, que está salpicado también de una serie de citas de escritores, como por ejemplo el escritor del romanticismo alemán Goethe, o el escritor Bernard Shaw, o Churchill, o también el filósofo y matemático, si bien con un fuerte influjo del misticismo, Whitehead. Y por supuesto, claro, como no podía faltar, pues tenemos a Gandhi, o a Patanjali. Patanjali es un filósofo del siglo III hindú que se relaciona con los inicios del Vedanta y del Yoga Sutra, y bueno, lo tenemos en definitiva los orígenes del hinduismo. En definitiva, un libro salpicado de citas y ideas procedentes del misticismo, sobre todo de corte oriental. Y así se van colando estas ideas, mezcladas y tamizadas por ideología sincretista de todo este popurrí de la nueva era. Pues veamos otro fragmento del libro para así tener una idea mucho más clara de cómo hemos ido llegando en Occidente hasta este punto. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas. Hoy estamos hablando de un libro muy famoso de la nueva era, de liderazgo y éxito, El monje que vendió su Ferrari. Y seguimos comentando algunas frases del propio libro. Fue estando en Cachemira, un místico estado que parece dormir al pie de la cordillera del Himalaya, cuando tuvo la suerte de conocer al yogi Krishnan. Aquel hombre frágil de cabeza rapada también así había sido abogado en su anterior reencarnación, como solía decir con una sonrisa poblada de dientes. Harto del ritmo febril que caracteriza la vida de la moderna Nueva Delhi, también él renunció a sus posesiones para retirarse a un mundo de extrema sencillez. Convertido en cuidador del templo de la aldea, Krishnan dijo que había llegado a conocerse a sí mismo y a saber cuál era su meta en la vida. Cachemira, es lugar místico, ¿verdad?, a los pies del Himalaya. El yogi, hemos escuchado, la reencarnación. Dice que fue en otra vida también antes un abogado y que renunció a sus posesiones para alcanzar la iluminación. Bien, pues veamos otro fragmento. Antes de llevarte a nuestro mundo y compartir nuestros conocimientos para llenar tu vida de alegría, fuerza y determinación, debo pedirte que prometas una cosa. Cuando hayas aprendido las verdades eternas, deberás regresar a tu país y hacer partícipes de esta sabiduría a cuantos la necesiten. Aunque aquí, en estas montañas mágicas, estamos aislados, no se nos escapa el trance por el que atraviesa tu mundo. La gente buena está perdiendo el rumbo. Debes darles la esperanza que se merecen. Es más, debes darles las herramientas para que se cumplan sus sueños. Es todo lo que pido. Julian aceptó de inmediato con las condiciones del sabio y prometió que llevaría el precioso mensaje a Occidente. Ajá. Más claro el agua. Como vemos, es un cuento. Pero esto ha sido devorado por 3 millones de personas en todo el mundo con un éxito de superventas. Y se han dado continuamente cursos en las empresas y siguen dándose con estas enseñanzas de liderazgo. Bien, sigamos con otro fragmento del libro. Desde que estoy al cuidado de este templo, he oído hablar mucho de un grupo de sabios que vive en las cumbres del Himalaya. Dice la leyenda que han descubierto una especie de sistema para mejorar profundamente la vida de cualquier persona. Y no me refiero solo en el plano físico. Se supone que es un conjunto holístico e integrado de principios y técnicas imperecederos para liberar el potencial de la mente, el cuerpo y el alma. Julian estaba fascinado. Aquello parecía perfecto. Aquello parecía perfecto. Seguimos ahora con otro fragmento de corte religioso hinduista. hablando ahora de la unidad del alma que se funde con ese dios del hinduismo, algo, por supuesto, totalmente contrario al sentido divino que tiene el cristianismo, Escuchemos. Todos los seres que pueblan la tierra, todas las cosas que contiene, tienen un alma. Todas las almas fluyen hacia una sola, que es el alma del universo. Verás, cuando nutres tu mente y tu espíritu, en realidad estás alimentando el alma del universo. El padre de este escritor es de la India, en concreto el del distrito de Jammu, que está unido a Cachemira, por lo tanto es indio. De ahí también, obviamente, la poderosa influencia que tiene todo el hinduismo en nuestro escritor. En Robin S. Sharma, el mismo, dijimos antes, nació en Nepal. Pero de ahí a que esto haya calado tan fuerte en Occidente, pues hay un abismo. Vamos a ver, ¿qué ha pasado con el cristianismo que no ha sabido ser atractivo para la gente? ¿Por qué personas de cultura y tradición cristiana han ido dando la espalda al cristianismo y se han ido a leer estas fábulas y estos cuentos? La verdad es llamativo que muchos occidentales digan de la Biblia, bueno, eso es un cuento. Eso, por ejemplo, del Génesis y de Adán y Eva, pues es un cuento, no es científico. Y todo, pues, realmente por no tener formación bíblica y no saber interpretar los textos, no tener una ligera formación teológica y quedarse con esas ideas de la primera comunión. Pero, sin embargo, van y leen cuentos como este del monje que vendió su Ferrari. Esto sí que es un cuento. Y, como hemos dicho, un cuento tramposo y mentiroso. Robin S. Sharma, el escritor, nació en el año 1965. Es, por lo tanto, hijo de su época. Y forma parte de esta gran corriente tan de moda, como hemos dicho, de libros y técnicas de liderar empresas, de coaching, que llaman ahora, de formar equipos exitosos, de alcanzar el éxito, de metodologías más o menos personalistas de motivación, de psicología simplona, directa, fácil de entender, con frases muy explosivas, para emprender grandes cosas, de desarrollar talentos, crear equipos de éxito ganadores, en fin. Todo lo que se escuchaba y se decía antes de la crisis. Una crisis, por lo tanto, que también es una crisis de la nueva era. Es lo que decíamos antes de la Torre de Babel. Estos líderes, que se han formado en las dos décadas anteriores, son líderes fracasados. Quisieron alcanzar el cielo y acabaron confundidos con su soberbia, pretendiendo ser seres iluminados, iluminados con su propia luz. Luz que realmente iluminaba muy poco. En una entrevista realizada en el mes de mayo, pues hace unos meses, en el año en el que estamos, 2014, en mayo, le preguntaban a Robin S. Sharma si él se sentía o si él era un gurú de la nueva era, a lo que respondía que él ni pertenecía a la nueva era ni era un gurú, que simplemente daba ideas para que la gente alcanzara el éxito, el desarrollo personal y la maestría. La verdad es que es una cosa muy interesante de analizar, porque desde hace un tiempo las palabras nueva era pues empiezan ya a no gustar. Es una etiqueta que ya nadie quiere ponerse o mucha gente ya no quiere ponerse. Y esto hace unos años no ocurría así. La nueva era, que antes era una gran medalla que todos querían tener en la solapa, pues ya empieza a no querer tenerla a la gente encima, porque ya no son ideas tan nuevas. Eso de nuevo, nuevo, nuevo, nuevo, al final ya es viejo, viejo, viejo, pasado y caduco. Por lo tanto, como estrategia de marketing, ya hay que situarse en otra esfera. Hay que salir fuera de la nueva era, que ya está poblada de viejos vendedores, de charlatanes aburridos y de frases manidas. Por lo tanto, ahora hay que decir que uno ya no es de la nueva era, que uno ya no es un gurú, que es otra cosa. Está claro que este tipo de literatura, de ideas, a veces impulsados por librerías de la Iglesia, como hemos antes recordado, y muchos otros libros de los que podemos ir viendo, Vicente, como en este programa, ir comentando más adelante en otras ocasiones, si te parece, para que nos demos cuenta de cómo ha sido posible que esta ideología haya llenado todo Occidente. Y estos han sido los cauces, libros como este, que poco a poco han calado en la forma de ser de las personas con las que vivimos. Vicente, para cerrar, si te parece, dinos algo de conclusión. por supuesto en sentido cristiano, claro. Pues Izaskun, sí a todo lo que dices. Vamos a seguir profundizando en la nueva era, porque aquí, como vemos, hay mucha tela. Y para cerrar, solamente les voy a hacer, queridos oyentes, una pregunta. Atención. En el programa de hoy hemos escuchado frases de éxito, de liderazgo, de si quieres algo lo puedes conseguir, de unir el corazón y la mente, el espíritu también, de lograr alcanzar tu propio destino. Frases de ese estilo, ¿verdad? Pues ahora viene la pregunta. ¿Recuerdan ustedes frases así en Santa Teresa de Jesús? ¿O en las cartas de San Pablo? ¿O en la vida del cura de Ars? ¿O quizás en Santa Teresita del Niño Jesús? ¿O quizás en la vida de San Francisco de Asís? ¿O de Santa Rosa de Lima, que hoy es su día? ¿O quizás ya más cercano a nuestros días, en la vida de Santa Teresa de Calcuta? ¿A qué no? ¿A qué no? Todo lo contrario. Los santos no desean ser dioses por su cuenta y riesgo. Los santos saben que si desean ser como Dios, acabarán en el barro y en el lodo, por no decir otra palabra más orgánica. Los santos nos enseñan, el cristianismo nos enseña, Cristo nos dice que no somos dioses y que no podemos serlo. Ciertamente también nos dice que no somos basuras ni despojos. Y para entender esto, vamos a hablar de la humildad y de la magnanimidad. Y todo ello de la mano del santo dominico Tomás de Aquino, que la Suma Teológica nos dice que la humildad es la virtud que atempera y frena el exceso de deseo desmedido. No significa decirse uno a sí mismo que uno no es nada, claro que no. Y para eso Tomás de Aquino nos habla de la virtud de la magnanimidad, que no nos debe dejar en la desesperación, sino que nos fortalece el ánimo para desear las cosas grandes, magnas, magnanimidad, pero siempre conforme a la recta razón, conforme a lo correcto, a lo debido. Por lo tanto, ni decirnos que no somos nada, ni decirnos que somos dioses, ni un extremo ni otro. Virtud, por un lado, de la magnanimidad para aspirar a lo grande según Dios, y virtud de la humildad para no desear aquello que está más allá de lo que nos corresponde. El hombre es polvo de la tierra, pero el hombre es criatura de Dios. El hombre es excelso, poco menos que los ángeles, dice la Biblia, pero no es un Dios. El hombre es tan importante que Dios no consideró contradivino el encarnarse. Pero el hombre precisa de la gracia de Dios para alcanzar la felicidad. Ni somos bestias, aunque podemos comportarnos peor que cualquier animal, por ser seres libres, ni somos ángeles o dioses del Olimpo griego. No, somos hombres y mujeres, criaturas de Dios, y por el bautismo incluso podemos ser hijos de Dios. Ahí es nada. La filiación divina, ser hijos de Dios. Eso sí, no por nosotros mismos, no porque queramos, como el monje del Ferrari, como la nueva era nos dice, como la nueva era te cuenta, sino por la gracia de Dios. Virtud, por lo tanto, de la humildad y virtud de la magnanimidad. Estas dos virtudes nos dan la capacidad de verte a ti mismo con la limpieza como te ve Dios, ni más ni menos. Pero esto no te lo cuenta el libro del Ferrari y del monje, no te lo cuenta ningún libro de la nueva era. Todo se queda en poder por uno mismo alcanzar la felicidad. Hacerse planes, ponerse metas, logros, éxitos, iluminarse, todo eso consigo mismo. Con ese Dios energético, vacío, el nirvana vacío impersonal, la soledad de la nueva era, la soledad del hombre de Occidente. Interesante. El hombre que desea iluminarse, muchas veces desea iluminarse por su propia cuenta. y desprecia la luz que es Jesucristo. Dejemos, queridos oyentes, de lado los libros de la nueva era, los libros de autoayuda, de falsas ayudas, que están impregnando Occidente y por eso estamos donde estamos y por eso hemos llegado a este punto, y leamos, aunque suene carca, que suena carca, pero de carca no tiene nada, todo lo contrario, leamos, eso sí, vidas de santos, tan distintas a esos monjes de esos Ferraris. Estos libros y vidas de santos sí que te pueden ayudar. Mucho, mucho, de verdad. Pasamos a la sección de noticias sobre sectas que, como siempre, nos trae el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Hola Izaskun, buenas tardes y un saludo también para Vicente, para los que trabajan en Radio María en los estudios centrales y para todos los que nos escuchan. Tengo a mano las noticias esta quincena, así que adelante. Comenzamos hoy en China, donde la policía ha detenido a casi un millar de miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso. China ha detenido desde el pasado mes de junio a 1000 miembros de una secta de origen cristiano, la llamada Iglesia de Dios Todopoderoso, Quanzhen en chino, un grupo que lleva más de una década haciendo proselitismo en el país. Entre los detenidos se encuentran organizadores de alto nivel y algunos miembros fundamentales del grupo, según fuentes oficiales, aunque no se han dado detalles sobre los delitos de los que se acusa a los sospechosos. Pekín lleva años intentando eliminar al grupo y ya en 2012 la prensa estatal había anunciado la detención de casi 1000 seguidores, lo dijimos entonces, aquí en nuestro programa. ¿Por qué? Porque la organización estaba en el punto de mira por predecir el apocalipsis para diciembre de 2012. En aquel momento la organización dijo a sus miembros que un Jesús femenino, que es la mujer de su líder, había llegado y llamaba a sus miembros a derrocar al Partido Comunista, al que se refieren como el Gran Dragón Rojo. La prensa oficial dice que el grupo lava el cerebro a sus miembros y los anima a aislarse de sus familiares y amigos. La represión de este año llega después del asesinato en mayo de una mujer en un restaurante McDonald's de la provincia oriental de Shandong, del que la policía acusó a miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso. El Ministerio de Seguridad Pública de China ha afirmado que la secta Quanzhen engaña a la gente, recauda dinero ilegalmente y viola las leyes con el pretexto de la religión. Una serie de acciones de sus miembros han dañado la vida y las propiedades de las personas y han perturbado la estabilidad social. Recientemente hemos sabido que el exalcalde de Torredembarra, provincia de Tarragona, pagó servicios de brujería con dinero municipal. Ahora que por desgracia se habla tanto de corrupción en las administraciones públicas, en todos los niveles, nacional, regionales, locales, esta noticia mezcla eso con los temas que tratamos aquí en Conoce las Sectas. El exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, gastó 1.700 euros en contratar los servicios de un brujo para realizar un estudio de las corrientes telúricas de agua que pasan por debajo de la casa consistorial. Sí, como suena. Masagué se encuentra en prisión por varios delitos contra la administración pública por una larga lista de irregularidades en el ayuntamiento que gobernaba. El alcalde actual ha encontrado la factura esta del brujo y afirma lo siguiente: que yo recuerde, mientras estaba en la oposición hubo otros dos más. No sé si serían magos, brujos o estafadores. Sabíamos que habían venido al ayuntamiento personas un tanto extrañas que hacían cosas muy raras. Sé que hubo alguna más, pero tengo esta factura. El alcalde actual afirma también que tras la visita de esta persona, de nombre hebreo, según figura en el recibo, se cambiaron algunas mesas de despacho de determinados funcionarios. Se ve que, según este hombre, estarían afectadas por las malas vibraciones, afirma el regidor. La oposición solicitó en su momento información por este asunto en un pleno municipal, aunque el entonces alcalde eludió la respuesta. Cruzamos el océano y nos vamos ahora hasta Venezuela, donde prolifera el esoterismo en estos tiempos de crisis. En Venezuela nunca habían proliferado tanto los esotéricos y los astrólogos como ahora, según explicaba hace poco la corresponsal en Caracas del diario español ABC. Siempre ha existido algún vidente que ha saltado a la fama por predecir algún evento noticioso, pero jamás como en la era chavista, donde se ha desarrollado el mundo de lo extrasensorial y de las ciencias ocultas a niveles sorprendentes. El esoterismo que practican los astrólogos, videntes, tarotistas, fumadores de tabaco, los que manejan el péndulo, santeros, babalaos, caracoles y toda clase de brujos, tiene un mercado cautivo en el país, teniendo al difunto Hugo Chávez como su mejor referente. Los venezolanos acuden cada vez más a hurgar en su futuro para saber qué pasará con su vida y con la vida del país en la medida en que la incertidumbre se apodera de la población. Y es que, intencionalmente o no, en medio del oscurantismo que vive Venezuela, la política de control de los medios de comunicación y la falta de libertad de expresión ha impulsado el mundo de la astrología y del esoterismo. El deporte nacional ahora es predecir cuándo y cómo va a caer el régimen, y aquí vienen las profecías de distintos videntes sobre la estabilidad del gobierno, sobre la salud de Nicolás Maduro, el presidente, etc. Siguiente titular. Un libro afirma que 5 millones de mexicanos creen en la Santa Muerte. El culto a la Santa Muerte va en aumento. Se calcula que alrededor de 5 millones de mexicanos la veneran. Es lo que dice el investigador estadounidense Andrew Chesnut. Acaban de publicar en castellano su libro Santa Muerte, la segadora segura. De acuerdo con este profesor de estudios religiosos en una universidad norteamericana, las imágenes de la Santa Muerte superan las ventas de la Virgen de Guadalupe, lo cual se debe, a decir de sus seguidores, a que es la santa popular más cumplidora, multifacética y milagrosa. Su devoción obedece a la precariedad en la que viven millones de personas, y en el caso de México a la guerra contra el narco de Felipe Calderón y en la que murieron 70.000 mexicanos. Ante el miedo, la desesperación y la inseguridad que se vive en el país, muchas personas, además de los narcotraficantes, le piden protección, explica el profesor Chesnut. En el recorrido que ha realizado este investigador por las tiendas esotéricas y por los negocios de yerberas, la Santa Muerte resultó ser una de las imágenes más adoradas por los mexicanos y también por los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, donde sus estampas, figuras y veladoras se venden muy bien todo el año. Puedo afirmar que el culto a la Santa Muerte es el movimiento religioso que más crece, tanto en México como en toda América, desde Argentina hasta Canadá, dice. Estimo que tiene cerca de 12 millones de devotos, la gran mayoría en México y Estados Unidos, pero también esa devoción crece en Centroamérica. En Estados Unidos sorprende observar que el culto atrae también a los blancos y a los afroamericanos. La respuesta está en que la muerte es universal y no tiene fronteras, dice este estudioso. Habría que comparar, digo yo ahora, este crecimiento con el crecimiento del pentecostalismo, que seguro que lo supera grandemente. Ucrania no solo es noticia por la terrible situación bélica que está viviendo en estos días. La autodenominada Iglesia de Satán ha construido en este país un templo al diablo y están promocionándolo ahora. Las destrucciones y la miseria que acarrea cualquier guerra hacen a la sociedad más vulnerable contra las ideas y enseñanzas destructivas, dice el medio ruso RT. Un ejemplo reciente es Ucrania, donde una denominada Iglesia de Satán busca el reconocimiento oficial. Este grupo ha construido su propio edificio, que denomina Templo del Diablo, en una pequeña aldea en la región central del país y que ya fue inaugurado con sacrificios de carneros la noche de Valpurgis, que es la festividad brujeril que se celebra del 30 de abril al 1 de mayo. Esta iglesia de Satán, también denominada Bozichi, está dirigida por Sergei Novneboga, residente en Kiev. Varios periodistas han tenido ocasión de asistir al servicio, sacrificio y oración de la noche. Según explican, se supone que habrá allí servicios diarios, eventos religiosos tales como matrimonios negros, consagraciones y desbautismos. También explican que muchas de nuestras fiestas, dicen los de esta secta, están relacionadas o dependen directamente de las fiestas cristianas. Cuentan también con talleres de velas y de iconos infernales, una chimenea ritual, una casa de baños, una granja, y afirman que su movimiento está registrado como entidad legal en el registro estatal de Ucrania. No aclaran si en el de confesiones religiosas, cosa que parece que aún no. Siguen la filosofía del satanismo de Anton LaVey, tal como se plasma en la Biblia satánica, y rechazan a otras sectas satánicas. De hecho, dicen, la Iglesia de Satán se promueve a sí misma como la única representación auténtica del satanismo. La agencia Interfax aporta las declaraciones de Vladimir Rogatin, miembro correspondiente para Ucrania de la Federación Europea de Centros de Investigación e Información sobre Sectas, que recuerda que no es la primera vez que hay constancia del satanismo en esta región de Cherkask. En 1995 afirma un profesor de física practicaba magia negra bajo la capa de un grupo de estudio astrológico y forzaba a los niños a participar en grupos sexuales, y después se le imputó responsabilidad criminal. El año pasado fue destrozada una iglesia ortodoxa, no lejos del centro regional, y los iconos fueron arrojados al suelo y destruidos, y se escribió el número 666 en sus paredes. Terminamos con una noticia relativa al satanismo, con su parte buena. Una secta satánica ha devuelto una hostia consagrada que iba a profanar en una misa negra. El arzobispo de Oklahoma City, en Estados Unidos, Monseñor Paul Coakley, expresó su satisfacción porque el grupo de satanistas que había organizado una misa negra en la ciudad devolvió la hostia consagrada robada que planeaban profanar. La hostia fue entregada a un sacerdote el jueves pasado a través del abogado de Adam Daniels, quien ha organizado la misa negra. Monseñor Paul Coakley ha afirmado: «Estoy aliviado de que hayamos podido asegurar el retorno de la hostia consagrada y que hayamos prevenido su profanación como parte de un ritual satánico planeado». Sin embargo, señaló: «Permanezco preocupado sobre los poderes oscuros que esta adoración satánica invite dentro de nuestra comunidad y el peligro espiritual que esto representa para todos los que estén involucrados en eso, directa o indirectamente». El grupo ocultista denominado Dagma de Angra Mainyu programó una misa negra en el Oklahoma City Civic Center Music Hall para el próximo 21 de septiembre. Una misa negra es una ceremonia sacrílega que invoca a Satanás y se burla de la misa católica, incluyendo la profanación de la Eucaristía, generalmente tras robar una hostia consagrada de una iglesia y usándola en un ritual profano y con contenido sexual. Adam Daniels, el organizador, dijo que, hasta donde él tenía conocimiento, la hostia que utilizarían en su ritual satánico estaba consagrada y les había sido enviada por correo por un amigo. Su decisión de devolver la hostia se produjo rápidamente después de que el miércoles pasado la archidiócesis presentara una demanda judicial denunciando que la hostia habría sido robada de una iglesia. El arzobispo repetidamente pidió a los líderes civiles de la ciudad que cancelen el evento satánico. En julio, una autoridad del Oklahoma City Music Hall defendió la decisión de permitir la misa negra ahí, señalando la política de neutralidad del local. Monseñor Coakley indicó que he expresado mis preocupaciones y señalado cuán profundamente ofensivo es esta propuesta de acto sacrílego para los cristianos y especialmente para los más de 250.000 católicos que viven en Oklahoma. El arzobispo ha pedido que en cada parroquia se rece la conocida oración a San Miguel Arcángel al final de cada misa, desde el 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración, hasta el próximo 29 de septiembre, fiesta de los Arcángeles. Además, el arzobispo ha pedido que cada parroquia realice una hora santa en todo este periodo de tiempo. Monseñor Coakley, él mismo, presidirá una hora santa, una procesión eucarística y bendición con el Santísimo en la parroquia de San Francisco de Asís, allí en Oklahoma City, el 21 de septiembre a las 3 de la tarde, el mismo día en que está programado el evento satánico. Hasta aquí el repaso a la actualidad del fenómeno sectario en esta entrega veraniega de Conoce las Sectas. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta el próximo programa. Gracias a vosotros y a todos los oyentes. Como pueden escuchar, aquí no descansamos para informar y formar. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.